FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Lleno la cacerola, tiren la mano para aquel quien domina hasta la tierra. Son mucha, mucha gente, talaré las condenas, blandiendo un gatillo de 9 milímetros, apuntando a tu cabeza. Arrastran el futuro de 2 en 1. Voy pensando en qué lugar existe la paz. Pensando y diciendo, pensando y diciendo. Yeah. Buenas. Bienvenidos a Tratar. Buenas noches, un nuevo miércoles en Tratar de Conquistar al Mundo. Sol, Fecu, Darius. Darius. Noches, ¿cómo andan? Bien, acá bien, ¿cómo andan? No, porque medio que nos colgamos y terminó sí, el sí. tema. Yo me quedé pensando en esto. Claro, porque estamos por queriendo mirar un video que todavía no cargó, que ahí lo están por pasar, de cómo doblar una remera así que quede. Doblar una remera que claro, quede. Claro, que la remera está tendida sobre el suelo y cómo doblarla agarrándola de dos puntitas nada más. Eso es lo impresionante. Una técnica milenaria china. Claro. Encima te lo explica un chino así, ñaca, ñaña. Te lo voy diciendo en japonés y no entendés nada. Encima lo vi varias veces el video como para. Porque lo hace muy rápido. A ver. No, pero. Mirá. ¿Ves? Agarra una remera toda abierta. Ahí te lo voy a explicar. Traz una línea. Te lo voy explicando en japonés. A la mitad en lo que es el horizontal, en lo que es una remera puesta. Claro. Punta y punta. Un hombro lo llevó. Ahí lo cortaron. Ahí lo editaron. Ya estaba doblada. No, pero no. ¿Viste? No. Ponelo nuevo. Ah, mirá, qué rápido. Pero qué encima, sí. Encima vos, cuando lo doblas por primera vez, decís, listo, que ya no está. Suelta la otra punta, claro. Fíjate que no suelta la punta. A ver. Encima vos decís. Agarra, te explica. Ahí marca claro. Dónde claro. Tenés que agarrar, la lleva ahí, no suelta. La lleva para abajo. Ahí la estiró. Wow. Pero encima lo más loco. Así es como te explotan en Occidente. Sí. Esa es la forma en que te exploten. Claro. Esa es la técnica para doblar más rápido. Más rápido. Sí, sí, sí. Lo más loco de todo es que cuando da el primer doble, decís, ya está, no queda bien la remera. Porque claro. Queda todo como un mamarracho la ¿viste? Remera. Y después le da un segundo doble. Y igual quizá. Hay un corte, se nota el corte. ¿Viste? Sí, pero te dije que lo habían salta. Editado. ¿Viste? Sí, para mí que es editado. Mentira. No. Para mí es mentira. Puede ser que no, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el trayecto? Porque ella tiene la mano acá. Sí. Y el trayecto donde agarra la otra punta y la estira. Sí. Ahí es el trayecto. Pero mira. Mira, vos fíjate. Ahí tiene la mano. Ahí lo ¿ves? Cortaron. Ahí lo cortaron y ahí estira. Pero la sigue estando igual. No, la, sí, el video. No sé. Sí, no sí. Bueno. A ver, sería cuestión de hacerlo. Para aquellos que lo vieron, deben saber de qué estamos hablando y los que. Para mí lo editan, bueno, sí, acá Ceci dice, para mí lo emitan. Lo editan. Sí. Porque la verdad como los cocineros, ¿viste? Que dice, bueno, acá buenas noches a nuestro operador Mariano y a los compañeros a del lo que se están yendo. Bar anterior Blues, programa. Bar Blues, sí. Bar Blues. Un gran programa. Sí, se están despidiendo recién. Y la Neurona también pasaron un tema hoy y la rajaron. Puede ser que hoy no pude escuchar la Neurona. Digamos. Nunca lo escucho completo, pero siempre escucho claro. El principio hasta casi el final. Yo siempre escucho los 15 minutos que están por terminar porque estoy llegando acá y me quedo acá haciendo. No, yo escucho tiempo. El principio hasta suponerle de 7 a 8 y pico. Claro. Después no escucho más. Claro. Porque no puedo, acá. Claro. Y esos 15 los escucho yo. Claro. Que después te los tengo que pasar y vos me tengo que pasar todo el programa anterior. Y bueno, después que ya estoy acá escucho Bar Blues y. Bar Blues, sí, está y bueno. Y después traté de conquistar el mundo. Después el de mejor programa todos los miércoles. Escuchá, después de tratar de conquistar al mundo, ¿qué hay? Después de tratar de conquistar al mundo. Repeticiones de recortes. Qué aburrido que es ese programa, por favor. Menos mal, pará. Yo digo siempre, menos mal que este año vino Miguel Ángel Costa que... No, Ceci, mentira, Ceci. Que el chabón el mejor con la música, ahí, editando. Escuchá, editando, Cecilia, ¿no? Pum, porque está Cecilia. Que sacando música, todo. Todo porque es varón, Ceci. Nosotras que somos mujeres vamos a resistir. Más vale. Sí, van a resistir, nada más. Otra cosa no van a poder hacer. ¡Ay! Un pellizco. Sí. Me agredió. Agresión femenina. No, agresión femenina. No. Vamos nada. Con los mensajes. No vi nada. Para mensajes de texto. Si quieren. Claro. Machicidio. Masculinicidio me mató, boludo. Es un capo. Sí. Dale. Vamos con los teléfonos para mensaje de texto. Háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Hay otra opción, ¿no, Fecu? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Que ya llegó un mensaje ahí. Lo voy a leer después de que Sol diga los otros teléfonos. Pueden llamar a la radio para salir en vivo o dejar algún mensaje o invitarnos a algún lado. Es 0237-466-6559, 0237-466-6559 o al 1561-5403-59, 1561-5403-59. Hablando de invitar a algo, vamos a invitar así ahora que está Leo para que vea que vamos a invitar a gente para la fiesta de la radio. El 17, fiesta en el Churqui de la radio FM Moreno. a partir de las 8 pueden ir a comer, escuchar un poco de folclore, que va a haber alguien del folclore que es muy conocido. Ay, recién me dijeron y me olvidé. Leo, ¿cómo era que Marletti. Se llama? Marletti. Pablo Marletti. Pablo Merletti. Le mandé Marletti. Va a haber buffet económico, bebida, baile, samba, de mi esperanza. No hace falta aclarar, sabemos que es folclore. Sí, va a haber comida. Va a haber cuchillos, va a haber gente gorda. Es el cumpleaños de Ceci que vamos a festejar. Tienen que llevar todos los regalos. Va a haber una mesa que diga: aquí depositen los regalos de Ceci. Va a haber, claro, eso también. Ella va a andar regalando. Ah, claro. Sí, voy sí, a sí, leer sí. un mensajito. Dale. De paso, si podemos arrancar con este tema. Si Mariana lo busca rápido, dice: hola chicos, soy Nati del Bodegón. Hola, Nati, hola Nati. De que te conozco, Nati, que estoy esperando que te mande un choli y algo. Una salchichita parrillera. Me pasan el tema de Manu Chao, no, la chinita. No. ¿Qué decir que no? No, hasta que no traiga acá algo para morfar, no le vamos a pasar hoy, más hoy dice. Sol tuvo que pagar la pizza. ¿Eh? Para levantar el ánimo acá en el maldito trabajo. Abrazo. ¿Y a mí qué bueno. me levanta el ánimo acá? Tiene angustia oral, Sol. No, Camilo. Che, ¿puedo pasar una fecha antes de irme? Dale. Igual todavía no me ¿Ya te querés ir? Bueno, vamos con un tema. ¿Qué te parece si vamos con un tema y después...? Pero, pará. ¿Mariana está buscando algo o no? ¿Me buscaste el tema que te pedí, Mariana? ¿Qué me pedí? Qué apurada que está. Sí, sí. No, pero vos sabés que yo acá siempre... Hay que... La hay chinita... Que hay que volver a la hoja de ruta. No, que ¿alguna que... vez estuvieron en la hoja de ruta? No. Una vez estuvieron, bueno. Pero pará. Pero hoy empezamos así medio las apuradas porque yo le quería pasar los temas por esta computadora y no podía. Ah, es verdad. No sé, es verdad. Porque vos siempre venís, preparás, le pasás. Claro, sí. Ya se lo dejo preparado, bueno, y después se hace cargo, pero tiro, no sé qué podía. Dale. No, el mensaje, digo. ¿Puedo empezar con el tema? Porque estaba Mati también. Sí, sí, sí. Ah, ¿para niños se pasa una fecha? Por el tipo, sí. Porque estos chicos van a tocar el 18 en el festival que armamos nosotras, por eso. Ah. Así que, bueno, este viernes 10, vieja nocturna en Coliseo Rock de San Martín. Colectivo y entrada $15 desde la Iglesia Moreno a las 9 puntuales. Reservá a la banda tu lugar, que quedan pocos asientos. Cualquier cosa me piden el número y yo se los paso. Bueno. Dale. Vamos con... Bueno, entonces, ¿no se lo pasamos o se lo pasamos? No. ¿No? ¿Segura? Bueno, está bien. Yo tengo confianza que algún día el gordo se va a copar y no le va a dejar que traiga una chori. Porque ella es una empleada, es verdad, ella es una empleada que seguramente está siendo explotada. No sé si la otra vez yo pasé y la vi que estaba con su uniforme de trabajo y la saludé, pero ni sé si me vio. Claro, está bien, se lo merece, porque anda a saber hasta qué hora la tienen ahí. Sí, está bien. Vamos con la chinita. Mitad y mitad es suficiente. Dale una chinita a la negrita. Échale baigón al bye bye bon. Dale una chinita a la negrita. Échale baigón al bye bye bon. Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bon viene a molestar. Sí, échale baigón al bye bye bon. Échale baigón. Echa pa fuera bye bye bon. Echa pa fuera bye bye bon. Echa pa fuera bye bye bon. Echa pa fuera bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Dale una chinita a la negrita. Dale una chinita que quiere fumar. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Thank you. soy sentimiento frío. Siento cosas que no veo. Siento que no soy mío. Siento que ya no soy, no soy. Ahí pasaba la chinita. Para ¿esa, Nati? ¿Esa era la chinita? No. Sí, era la chinita. Manu Chao. Bueno, no importa. Bueno, la semana pasada, sí, el viernes. Viernes. 4, 5 y 6, me parece que fue. Se realizó no, el. 3, 4 y 5 fue el fin de semana pasado. El segundo encuentro latinoamericano de jóvenes y estudiantes en Buenos Aires. Yo fui hasta ahí porque fui a ver qué onda. Ajá. Y estuve, porque encima fui y aproveché la oportunidad, porque viste que siempre llegan mensajes preguntando qué es el feminismo, qué es el feminismo, qué es, cómo sí. define el feminismo, bla, bla, bla, bla. Justo me encontré con una feminista histórica del oeste. Sí. Y me acerqué y le dije, che, Claudia. ¿Cómo se llama? Pará, que no la conozco. Pará. Che, Claudia. Ajá. Claudia Corol. Claudia Corol. Claudia Corol. Che, Claudia. Le dije, ¿qué es para vos el feminismo? Pues sabes que me llegan mensajes del programa de radio y la verdad que es una respuesta muy subjetiva a veces. Digo, pero vos que tenés experiencia y años en el feminismo. ¿Vos se lo preguntaste porque que, no sabés? Claro, se lo pregunté porque no sé, FQ, sí. Pero vamos a escuchar lo que nos dice Claudia. ¿Qué es el feminismo para Claudia Corol? Es una práctica social de quienes estamos en América Latina desafiando simultáneamente el conjunto de opresiones que surgen de la conquista y colonización de América. Es decir, que estamos desafiando al capitalismo, al patriarcado, al colonialismo y a la forma en que se multiplican las opresiones sobre el cuerpo de las mujeres, sobre nuestras vidas, sobre nuestras maneras de estar en el mundo y también sobre otros espacios que se alejan de la heteronormatividad, ¿no? Es decir, de gays, de lesbianas, de travestis, de transexuales, que por no estar insertos en la normatividad heterosexual son también oprimidos, oprimidas y discriminados, estigmatizados. En definitiva, te diría, es una manera de luchar por todas las libertades. Pasaba a Claudio Corol explicando. Sí, lo que es bueno, el, a ver. Perdón. Los sí. oyentes, a ver que si les sirvió esta mini respuesta. Igual cada una le puede dar una respuesta diferente y más objetiva o subjetiva. Sí, lógicamente. Yo creo que cada uno tiene una visión de lo que puede ser el feminismo. Claro. Pero el que no la profesa o el que no está inmerso en lo que puede ser esos temas, no puede saber, no puede tener una... ¿Una respuesta o no, una no. construcción? Una construcción bien, bien definida como para decir, bueno, el feminismo parte de esto y para mí es esto. Claro. Tal cual que pero o sea, para que sea objetiva, por lo menos tres personas tienen que decir lo mismo. No, pero ¿entendés? ¿Por qué? O sea, pero porque si es subjetiva, bueno, cada uno si tiene su visión, pero la base es casi la misma, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. A eso me refiero. Para cada uno le puede dar su, subjetividad. Claro, tiene su rama de subjetividad, pero la objetividad es que el feminismo coincida. Vos decís como que tiene un objetivo o varios objetivos. No, que coincida como una columna, una base. Claro. Y que después cada uno tiene una visión. Pero claro. ¿Qué pasa? Parte de la misma base. Entonces a eso es lo que me refiero con lo que es el feminismo, tanto como claro. otras cuestiones, pero para que uno considere que el feminismo puede ser objetivo, puede ser subjetivo. Para que vos digas, bueno, es subjetivo, es porque cada uno tiene su opinión formada de cualquier otra cosa y que vas a decir, bueno, no coincide nadie. Pero algo objetivo sí, vas a encontrar. Sí, pero estamos hablando de concepto y no estamos hablando del feminismo. Bueno, objetivo, subjetivo, objetivo, subjetivo. Concepto, concepto. Algo que te quería explicar que era más corto. Pero claro. Sí, en ese sentido, para mí la base tendría que ser un poco la misma, como para. Sí, una vez en una capacitación que hicimos, fue como un disparador a ver qué es el feminismo. Y sí. Cada una respondió desde su lugar, ¿no? Desde su construcción como mujer o como feminista o como lo que fuera que se sintió en ese momento. Algunas decían que es una filosofía de vida, otras es una respuesta a la vida. Puede ser lo que quiera, cada sí, una. Es ¿no? lo que cada una, yo creo que cada una lo vive de esa manera. Es como cada una lo vive, así el feminismo. Pero el feminismo en sí tiene algo que te impulsa a hacer lo que es defender los derechos de las mujeres. Buenas noches, Mati. Buenas noches. Está ahí al borde de opinar, pero buenas noches. Dale. No, que me parece que por ahí la cuestión es, como estudiante de la carrera de lengua, no puedo responder porque es lo que me viene a la cabeza, que tiene que ver con el concepto. O sea, para todo feminismo por ahí significa lo mismo, y no claro. Significa lo mismo. O sea, es muy difícil que por ahí un concepto signifique lo mismo para dos personas. Claro, no, más vale. Digo perro. ¿Vos en qué perro pensás? En uno bajito, de determinado color, que le falta una pata, no sé. Claro. Cada uno va a pensar en un perro distinto y va a tener una experiencia de perro distinta y va a decir, perro, hijo de puta, me va a morder. Claro. ¿Viste? Y por ahí con el feminismo pasa lo mismo, no que uno diga, hijo de puta, me va a morder, pero sí que uno lo piense desde una cuestión militante y que por ese lado lo quiera también, como piensa la militancia, dice, bueno, la militancia y feminismo es violencia porque me planto acá y digo porque tengo varios, ¿viste? Claro, también eso, hay muchas mujeres que dicen no, con el feminismo no llego a tanto, claro, no llego a tanto. Pero algunas mujeres van a decir feminadas, son unas lesbianas, son unas locas, odian a los hombres, sí. No, lógicamente. Bueno, por lo menos yo no. Yo que, respondo de mi feminismo, no. Es raro porque no hay una respuesta al feminismo. O sea, el feminismo es una respuesta al status quo, ¿no? Entonces, es una respuesta al status quo, porque si no, entonces tendría uno el derecho a armar una sociedad machista, una organización machista. Sí, pero háganlo. No, ¿para qué? Si ya está. Claro, ese no es el tema, ya está. Entonces no hay respuesta para el feminismo. Cuando deje de existir el machismo, va a dejar de existir el feminismo. Ay, no, chicos, ¿qué vamos a hacer sin ustedes? Siempre es la misma cuestión. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin ustedes y ustedes sin nosotros? Bueno. Mira, yo no, la ciencia está demostrando que tranquilamente pueden prescindir de nosotros. ¿Sí? Bueno, en algún momento van a necesitar algo nuestro. Sí, sí, necesitaron, sí. Algo. Necesitaron una costilla, así que a partir de ahí. No. Sí, además va a haber cuestiones un poco más. Sí. Bueno, pueden llamar o mandar mensajes dando la respuesta que es para estos, los oyentes que están escuchando y las oyentes, para ellos y ellas, ¿qué es el feminismo? Tratemos de consensuar, ¿no? Claro, contribuimos a la causa. Podemos construir una respuesta. Claro, exactamente. Entre todas y todos. En lo que es basado a que gente que por ahí no lo profesa, no lo milita, claro, tiene una opinión formada de lo que claro, es el feminismo, que tal cual. Lo que vos desconocés, la parte más alejada, es como la parte que está atrás de la procesión. Claro, que se haga evidente por lo menos para todos, o para la mayor cantidad de gente, que el status quo, por lo menos a la gente que está militando por el feminismo, bueno, no los tiene en cuenta, digamos, que ellos se sienten mal con cómo son las cosas. Como futuro profesor de lengua, definí qué es status quo, así los que están oyendo. El status quo es lo que es, como el estado de las cosas significa literalmente, pero es una especie de la realidad, sería una especie de sinónimo de la realidad. Claro. Pero, bueno, digamos, al decir status quo, por ahí es como más impuesto. Sí, yo claro, lo tengo entendido como unas tres patas, donde sos necesario hasta que no sos necesario. O sea, cuando cumplís tu misión, no sos más necesario y se puede eliminar. ¿Ah, sí? Ah, sí, de esa manera. Bueno, Mati. Suma. Arrancamos con el espacio de cine. El hablar, como dijiste la semana pasada, irresponsablemente de cine, y esta vez de cine con alienígenas. ¿Cómo ha tratado el cine a los alienígenas? ¿Cómo monstruos nos lo presentan? ¿Para qué les sirve? ¿No? Porque los van acostumbrando a que dentro de poco van a venir. Claro, también. digamos, siempre fue así. Están desde hace un montón, están capaz en yo la Biblia. Capaz que Mati es. Yo, Mati, vos, puede ser. Se dice, una de las teorías dice que todos somos un experimento marciano. Y nos están de allá nos están mirando, ¿no? Sí, vamos a ver para qué el experimento, ¿viste? El ratón no sabe para qué carajo está dentro de la caja, imaginando. No está ahí. Yo sé que tengo que correr, no llevo a ningún lado, pero tengo que correr, dice, sí. Pero bueno, una de las teorías actual es esa, ¿no? Que anda dando vueltas, que coincide con 2001, dice del espacio, que no la consideraba yo propiamente un film con alienígenas. Sí. Porque no hay, ¿no? Uh-huh. Pero hay una teoría bien clave, que es que la humanidad evolucionó en base a una intervención extraña. Claro. No te dicen Dios, no te dicen marciano, no te dicen nada. Dicen que hay un bloque negro que aparece adelante de los monos, no sé si alguien la habrá visto, es conocida. 2001, Odisea del Espacio. Ah, sí. Bueno, la escena de los monitos saltando, pegándose con el palo, bueno, remita a eso. Pero igual, bueno, es una imagen viejísima que aparece en muchas películas, muchos dibujitos. Es como una repetición de esa imagen. Se repite de las películas en blanco y negro, la he visto. Yo tengo la teoría de que si pasó en Los Simpsons es un clásico para la humanidad. Sí, tal cual. Es el principio del machismo. Todos monos, machis, golpeándose. Sí. Escuchame una cosa, ¿qué es lo que hace que... Sobre un falo. Claro, ¿qué es lo que hace que el mono sea el mono ganador? Agarra un palo y se lo parte en la cabeza. La violencia del macho. Seguro que era una mona. Sí, es verdad. Dice Marian que las monas son más violentas. Otra cosa. Marian aclara que es como el león, que son revagos los machos. Claro, que en realidad el rey de la selva es la leona. Sí. La reina entonces de la selva. Igual es de la sabana, porque ¿qué onda? ¿Qué viene de la selva? Y el león es la cara visible del reino, que dice yo soy el rey, pero no hace nada. Lo típico. Y bueno. Bueno, entonces está bien, es el rey de la selva. Si hubiera una categoría, porque es el rey de los hombres. El tipo que menos hace y que está echado y vive gordo. Pero la leona es la que está atrás, yendo y viniendo, cazando. Mirá, hasta en el ajedrez se demuestra que el que menos labura es el rey. Hasta en el ajedrez, el que menos hace y el que más vale. Pero estamos de acuerdo con eso, yo no estoy discutiendo que no, yo te explico, el león es lo mismo. Las leonas, el rey es el que le trae la comida servida, no el que caza. No prefieren a un león porque si es fuerte, por si tiene la melena más larga, no, prefieren al más viejito nomás. Ah. ¿Los jóvenes? Las leonas, perdón. Bueno. ¿Y será porque no les puede arrebatar la comida? Digamos, lo tienen ahí, lo mantienen, digamos. Bueno, igual. Qué bueno que hayan tocado el tema del sexo, ¿no? Porque también alienígenas y sexo. Siempre digamos, nos desviamos, que... ¿viste, Mati? ¿Eh? Siempre nos desviamos. Sí, es un enramaje. Es difícil seguir por el mismo camino. Es muy difícil seguir por el mismo camino. Bueno, la cuestión esta del sexo también aparece relacionada con los alienígenas. Me estaba acordando hoy la película esta, El pueblo de los malditos, que es una película vieja que se han hecho remakes y ha aparecido en Los Simpsons. En Los Simpsons ha aparecido. ¿Cuál es? Justamente me dicen que... Acá, hoy lo dieron. Hoy lo dieron en canal, en un canal. En Fox. En Fox, seguro. No sé. ¿Pero canal de aire. La que son todos nenitos de cabello blanco y pueden leer la mente. Sí, ponen la mente, obligan a la gente a hacer cosas. La vieja vi yo. Bueno, la vieja, la teoría es que todos se quedan dormidos y que... Cuando se despiertan, las mujeres aparecen... Están todas embarazadas las mujeres. Sí. Y cuando, o sea, era a un excepción radio. De las vírgenes. Era un radio. Las vírgenes, no me acordaba de ese dato. No, claro, la virgen siempre se salva. Esa es la moraleja de la moraleja de las películas, claro, siempre se salva la virgen. Es verdad. Es un radio donde entraban y se dormían. En la nueva, había una versión nueva en la que pasaba eso. En la vieja no, porque hay varias versiones de las películas siempre. Igual yo veo una que más o menos año 90. Esa es muy buena, esa versión. La que está Superman, que no era tan Superman. Puede ser, no me acuerdo. Sí, Christopher Reeves, el futuro, el que iba a ser un Transformer. Bueno, seguí, Mati, dale. Sí. Bueno, la cuestión es que en esa película... Bueno... En esa película se sucede esta mezcla de alienígenas con sexo. Bueno, ¿qué tiene que ver el sexo con los alienígenas en el cine? Tiene que ver por ahí con la cuestión de que hay una mezcla, digamos. Voy a hacer el comentario que dijo Mati. Mati no tiene los auriculares, entonces no escucha lo que acota nuestro operador. Dijo que odia que los alienígenas tengan el cuerpo humano, la forma del cuerpo humano, que podrían ser una bola de luz. Que podrían ser una bola de luz. Bueno, debe haber alguna película, seguramente contemplan todas las opciones. Cocoon, ¿te acuerdas de Cocoon? Bueno, y acá nos vamos, claro, alienígenas buenos tenemos, porque hay alienígenas buenos y hay malos, ¿no? Marcianos al ataque. ¿Cuáles son los buenos? Tenemos Cocoon. Cocoon, que eran buenos. ET, el clásico ET. Alf era un marciano bueno. El mejor capítulo de Alf es cuando lucha contra la cucaracha alienígena. Ah, la gigante. Sí, mejor capítulo. Lo voy a buscar. Hay muchos. Hay otro que es parecido a ET, Pero es más parecido a un enano. Y sí, ya sé cuál me decís. Hay versiones que hay un nenito que anda en silla de rueda. Sí. Sí, hay otro que el pibe era. Pero el alienígena este era muy extraño porque no venía de otro planeta. Era un alienígena que venía del desierto y que silbaba. ¡Ah, sí! Que tenía esa cara, sí, que no me acuerdo cómo se llama era la película. Alto, eran altos. Los padres. Él era gordito con esa cara media deforme. Sí, y que al final vuelven al desierto y se lo entregan, se lo devuelven a. Claro, vuelven a su civilización, que no sabe dónde quedaba. Es verdad, la vi. Porque ves, ahí está también la cuestión del alienígena. ¿De dónde viene? Viene de otro planeta, ¿no? ¿O no? Hay versiones que dicen que no. Hay una película... Era mala y linda. Así nunca me vas a conquistar. ¿Cuántas veces te lo dije? Así me quiere conquistar y se me comía da palo, a los palo, hombres, palo, se los comía. Se los comía. Se comía una tarántula nomás. Sí, sí. Le interesaba. Me comí uno este sábado. Es que en realidad las películas son moralizantes también. Un alienígena este sábado en una fiesta mortal. Las películas son moralizantes también, sí, así como estaba esa especie, había una de cinco flacos que no me acuerdo el nombre, me la recordó mi cuñada hoy. ¿Te acordás de esos que eran de colores? Esos que eran de colores, me dijo... Eran todos peludos de los marcianos garchadores, claro. Sí. Eran todos peludos, los afeitan... Los meten en la máquina y después eran re lindos. Sí, después eran re lindos. Bueno, hay uno que cuando era chiquita esa película. Y ese tipo, el protagonista de esa película... Que hizo la mosca. Que hizo la mosca, que hizo Jurassic Park. Sí, estuvo en varias metidas con alienígenas. Hay Día de la Independencia. Día de la Independencia. Tiene una viejísima... que se llama Los Usurpadores de Cuerpos. Que es, ¿me suena? Seguro que te suena porque la tenés que haber visto. Es una en la que de a poco la gente de un pueblo va siendo copiada por alienígenas que los meten como en una vaina y de ahí sale una copia de esa persona se muere y esta copia va a ocupar su lugar en la sociedad. Ah. Es cerca de una mina, es. Claro, una mina, sí, sí. Y después hay varias versiones. También ahora me doy cuenta que vi muchas películas de alienígenas. Porque cumplen una función. Sí, los yanquis en esa época, cuando hacen una función social muy importante. Los tipos, porque los tipos son unos guachos, la tienen repensada los tipos. Claro, cuando si uno rastrea películas de alienígenas de determinada época, te vas a encontrar... que en determinada época van a cumplir determinada función. Sí, en los años 50. Exactamente, en los años 50. Y acá, como bien acota el compañero Fecu, los alienígenas representaban el terror rojo. Por eso, de ahí viene la cuestión de que son marcianos. Quedó como un genérico. Eran alienígenas y después fueron marcianos por esta cuestión de que... Marxista. Sí. Claro, hay películas, comunista. ¿Sabes que hay películas en las que los marcianos bajan a tirar la palabra de Lenin y Stalin y es increíble? Claro. Es increíble. Como Codos y el otro, Codos y Khan. Sí, ahora voy a encontrar algún nombre de película por lo menos para googlearla y encontrar que existe, claro. Digamos, una película así extraña. Estaba tratando de acordarme de otra película en la que actuaba este muchacho, el de la mosca, que fuera de alienígenas, que era, habían dicho, el Día de la Independencia, sí, que también ustedes van a ver que cumple una función bastante clara en los alienígenas dentro de la película, claro, películas como remoralizantes, malo, unir malo. Unir al mundo contra una fuerza exterior. Claro. Pero igual es otra cosa. Sí. Claro. Y generalmente... Pero decí lo que dice Mariano porque la gente no lo escucha. Yo no lo escucho tampoco. Yo converso en el aire estaba con la Mariano, gente. Estaba Mariano gritando, si ¡aguante Bush! Claro, ¡aguante Bush! No. Y yo digo, claro, la gente no lo escucha. Y es así. Así es y la siempre, radio. Siempre los americanos son los héroes. Claro. Los americanos son los héroes y además cómo pintan al marciano. Porque a veces la película es una cuestión, en el marciano en la película es una masa amorfa, ¿no? Claro. O sea, o son muchos, todos iguales. Una cuestión bien clara esto de marcar la masa como un peligro, la masa uniforme, claro. Digamos, cero identificación. El héroe, el muchacho de la película, siempre está identificado, es uno. O es uno dentro de un grupo de humanos, pero claro, es uno. Pero es uno. En un grupo siempre hay un líder. En Marcianos al Ataque, por ejemplo, todos eran iguales, lo único que los diferenciaba era la pilcha, digamos. Claro. Acá, ¿qué sería? La cara que es conocida nomás. Digamos, pero, y en realidad siempre el malo es el otro. Cuando, en definitiva, el marciano el que viene acá, se hace un viaje, anda a saber desde dónde viene para venir acá y encontrarse con que son una manga de monos tirapiedra, ¿entendés? ¿Qué es esta locura? Claro. Agresión con agresión. En Argentina claro. Tiramos con boleadoras. Sí. En algún edificio, yo creo que hubo una noticia, ¿no? Que bajaron un helicóptero a piedrazo, a gomerazos, en la Villa 31, una cosa así. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, lo bajaron a piedrazos. ¿Entendés? Imagínate un alienígena. ¡Los claro. Sí. Sector 9 tiene un poco de esa cuestión también. ¿Cuál es sector 9? Es la que se. Distrito son 9. ¿Cucarachas? ¿Son cucarachas? Sí, les dicen. Que son extraterrestres pobres. Son, claro. Pobres. Sí, sí, ah, la vi esa. Son buena, pobres, están en un sector, en una villa de está emergencia. Que son todos lo que viene. El meollo, la cuestión es que baja la nave porque necesita combustible. Claro, acá los claro. empiezan a agredir, los discriminan y nunca le preguntaron por qué estaban acá. Claro. Y bueno, se sí, formó toda una villa alrededor. Lo loco, pero, lo loco de esa película. Después está el fanático que le gusta matar por matar. Pero claro. Viste que hay uno que es que empieza siendo un poco el protagonista, que después se sí. termina convirtiendo en uno de estos. En uno de los de claro, la langosta. Porque claro, era el combustible. El combustible mismo lo hizo. El combustible lo fue convirtiendo. Sí, bueno, lo mirá lo loco de esa película. Que yo la vi sin la parte subtitulada de los marcianos, ¿no? Sí, entonces, yo también. Entonces, claro, yo la vi 4 o 5 veces y cada vez interpretaba algo diferente, hasta que dije, buenísimo, cuando la vi con subtítulos, una cagada de película, estaba claro. buena, pero no tenía toda esa posibilidad de interpretar. Sí. Claro. Que igual con el tema de las armas es interesante, sí. porque solamente los marcianos la podían tener y eso lo hacía el tipo este como una pieza muy importante. Sí, sí, sí, sí. Y llega un momento en el que el científico lo tiene al tipo arriba de la mesa y dice, bueno, ahora es el momento de cosechar todo, ahora lo vamos a descuartizar. Sí. Pero tenemos que sacarlo ahora porque si no el tipo se pierde, digamos, esta información que él tiene, que está en el equilibrio del ADN, ¿viste? Ese chamullo que tienen. Es el momento justo. Y en esa película el personaje más siniestro es un humano. Sí. Que es, y encima ni siquiera es el protagonista sí. o el enemigo del protagonista, es el científico. El científico es el que hace las pruebas. Primero claro. le disparan animales y después a los mismos extraterrestres. Claro, pero además cuando lo tienen en la mesa, el tipo lo vende el científico. Hay un descubrimiento sí. y dice, bueno, tenemos la posibilidad de descubrir, de inventar algo con esto. Sí. Esta vida ya a mí no me importa, no vale nada. Claro. Entonces el momento para hacer algo... es ahora. Yo necesito inversión. Sí. Porque ¿a quién le está vendiendo esta información? Se la vende a dos tipos que son los que pagan toda la operación. Sí. Y eso con el marciano. Y después con el marciano, con el humano. Y bueno, esta es la cuestión. Vamos a seguir después de la tanda. Eso. Y después. Te quería decir. Terminamos con el tema de Distrito 9 y otra. Claro. Cuestión. Vamos a la tanda y volvemos con más. Sí, sí, sí, sí. Dale. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Quería. ¿Estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Bueno, seguimos en tratar de conquistar al mundo. Vamos a leer mensajitos para después seguir con el tema que está bastante entretenido. Sí, encima nosotros en el corte como que... Sí. Bueno, además es que hablas de películas y hablas de... Se han visto muchas películas, claro, es la vida en realidad. Uno. Dale. Buena, le quería mandar saludo a Daniela que está re buena, ayer vi su foto en el Face, besos para ella, gracias. No dice quién, así que... ¿A Daniela? Sí, pero no dice quién. Yo no soy Daniela, yo soy Sol. Bueno, Fede, el que silbaba era mi amigo Mac. Mi amigo Mac, peliculón. Y silbaba, tenía esa cara, sí, porque silbaba. Sí, sí, que se tenían una Traffic negra, algo de eso, uno con silla de rueda. Sí, en sí, la sí, parte humana, claro, los humanos tenían eso. Fede, y eran dos. De goma. Fede, dos. Fede, dos. Fede. Extraterrestres amables, los cabezas de cono. Los conejes. Los conejes, la familia que no tenía nalgas. Conocido Fede, como una familia que no tenía nalgas. Fede, tres. Fede, tres. El extraterrestre más conocido, Superman. Sí, es verdad, sí, es verdad. El alienígena más conocido. O Jesús también. No, no sé, digo. Capaz que Superman es Jesús, pero más moderno. Claro, se fue y volvió. Claro, si se fue. Sí, se fue, si volvió, se fue. Se volvió. Bueno, ¿alguien más tiene mensaje? Como, ¿sabes que hay una frase que no me puedo olvidar que se me quedó cuando lo escuché? Y dije, vale. Esta es la frase de creo que define todo. Que dijo, yo no soy un hombre de plegarias, pero si estás ahí, ayúdame, Superman. Dijo. Sí. Si Homero de eso. Ah, no, si no, ayúdame, Jebus. Ayúdame, sí. Jebus. Ayúdame, Jebus. No, pero esa es mortal, voy a decir. Es un, sí, un sabio, para mí es un sabio. Es un sabio, sí, sí. Bueno, Mati, tengo uno sobre el feminismo, pero lo voy a leer después. Claro, de, así Mati ya redondea con su, sí, tema y... Sí, sí, sí. No, e igual, yo la cuestión que quería rescatar, porque uno hablaba de películas de marciano, o sea, así podemos hablar un programa solo de una películas. Tonelada, claro, por eso. Puedo hablar una tonelada porque lo que estamos hablando es nuestra vida. Entonces la locura esta de que el marciano es una metáfora de, sí, de nosotros, sí, sí, mismos, como el monstruo, como hablábamos, estos Messi, top, como el monstruo, claro, esta es como Messi. Es una metáfora. No, o sea, Messi. Messi. Messi, ah. Messi. Messi es un monstruo. Messi también. Messi, claro. No, yo lo que voy cuando digo monstruo, la metáfora, como hablaba el otro día, en la semana pasada, sí, esto de que el monstruo en realidad sirve para hablar de algo oscuro en nosotros, digamos, es para ver qué... ¿Para qué nos sirve a nosotros en nuestra construcción, sí, mental? Después, digamos, de eso salieron películas que donde el monstruo es uno mismo, como Hide and Seek. Que, ¿Hide and Seek? Hide and Seek. ¿Cómo se tradujo acá? Porque es las escondidas, como, sí, el juego de las escondidas. Pero es que está el tipo de psicólogo, se le muere la mujer en la bañera, que resulta que después él la había asesinado porque se enteró de que lo engañaba con el amigo, no sé quién. Y la hija es Dakota Fanning, una actriz, sí, reconocida. Pará, donde... ¿de qué año es esta película? Porque te puedo decir qué linda nena cómo actúa, te puedo decir qué perra. Hace 4 años, 5 años. Después de Hombre en Llamas. Era una nena, sí, todavía. Sí, sí, seguía siendo una nena. Y la nena empieza a tener un amigo imaginario. Sí, Charlie. Y... Acá hay una foto del alienígena. Y se van a otro lugar. Bueno, la nena empieza a tener un amigo imaginario, donde ese amigo imaginario empieza a matar gente. Ah, ¿y la gente que aparece muerta es imaginaria o es de verdad? No. Lo que hablábamos el otro día en el rojo. Padre, psicólogo, donde se separó, se dividió en dos la mente, en donde él no se acordaba que hacía esas cosas, pero el amigo era él. Y el padre terminó matando mucha gente. Ya y bueno, lo hicieron, ¿viste? Lo que hablábamos con Fede, lo tenían en roja, ya hicieron la película. Es que en realidad, sí... todo, uno puede decir que está todo inventado, pero bueno, se puede volver a hacer también, digamos. Esto, por ejemplo, esto de lo que fue el punto inicial de la charla de hoy, esto de por qué hablar de marcianos, porque empecé a hojear una revista que escribió un tipo que ahora está presentando películas en Canal 7, se llama Fernando Peña, que fue profesor mío de Historia del Cine, y tenía una cualidad muy... tenía varias cualidades. El tipo era... sabía un montón de cine, de historia del cine. Y hablaba de... tenía datos muy precisos. Resulta que él escribía en una revista que había publicado 10 años antes de que yo lo conociera y que escuchara sus clases, y el tipo repetía linealmente exactamente lo que estaba puesto en los artículos. Las clases de él eran como un repetir el... claro, era un cassette. Entonces, cuando yo descubro esto, empiezo a ir con la revista para cotejar si esto era así, y era así, efectivamente. Y se lo pasaba a mis compañeros. Y cómo uno repite, acá está, ¿no?, la clase 2. Claro, cómo uno no inventa. Chicos, acá nada, está la prueba. Está repitiendo. Claro, porque marzo 29, acá está la prueba. Porque encima uno se queda como fascinado un poco escuchando a un profesor. Le decís, wow, qué groso. Después decís, pero yo te lo saco de acá. Claro, no lo sacó, lo había escrito él. No, claro, no es que lo creó él. Lo creó él. Él lo repetía, pero es un pensamiento. Pero es su pensamiento volcado. Es un grosso. Pero el tipo había encontrado una sola forma de decir las cosas. Eso me parece. También un poco. No, yo había entendido que había una revista y que él sacaba las cosas de ahí. No, no, al revés. No, la revista. Claro, era un chorro. Pensé que era un ladrón. Ese es Bucay. Eso sería Bucay. No, no, Chau se auto. Leía y se auto. Entonces se autorreferenciaba todo el tiempo en ese sentido. Un grosso, no, mucha, muy, muy buena memoria el tipo, muy interesante. Por ahí alguna información de acá, claro, viste, el tipo se le escapaba, pero claro, digamos, había bastante. Y bueno, retomando esto de la metáfora, ¿no? Que en esta película, Sector 9, la metáfora del marciano era una metáfora de nosotros. Claro. Porque los marcianos eran pobres, sí, nosotros le claro, o sea, eran como una especie de humanos. Uno les tenía lástima, no es como otros marcianos donde uno les tenía que tener miedo, sí, claro, como en la Guerra de los Mundos, por ejemplo, que tenía que salir corriendo para todos lados, porque salía volando todo, eran terribles, tipo una bestia. Y en cierto caso, por ahí pensar que cuando uno va a ver películas de marcianos, Si por ahí motivó eso, escuchar este programa en estos momentos, pensar que uno puede empezar a ver cuál es la función que cumple el marciano más allá del marciano en sí. Digamos, si el marciano es bueno, si el marciano es malo, si actúa en conjunto. Porque van a ver que en determinadas épocas, como decía Fecu, aparecía en los 50, se usaban para que sea una metáfora del rojo, digamos, del peligro rojo. Entonces, los marcianos eran todos iguales. Había una frase en esta de los usurpadores de cuerpos que la voy a leer si no les molesta. Dice que en esta película, bueno, en el contexto de la época, los pods, que son estas vainas de donde salían los humanos que eran copiados, tal como se denominaban esas especies de repollos extraterrestres de la película, representan al comunismo. El jefe del FBI, Edgar Hoover, ya venía alertado sobre la existencia de agentes comunistas, sobre la existencia de agentes comunistas en los Estados Unidos, camuflados como perfectos norteamericanos. Y escuchá la frase. Déjate llevar, es una frase que está en la película. Déjate llevar y despertarás en un mundo sin problemas. No hay necesidad para el amor, la ambición y el deseo. Sin ellos, la vida es más simple. Es el lema con el que los conversos tratan de convencer a los terrícolas, que son los protagonistas de la película. Claro. Digamos, esta idea de que el comunista es todo parejo, no cree en Dios, no tiene pasiones, digamos, eso me parece que está bueno verlo en las películas, por lo menos en conjunto. Ahora, verlas en contexto. Claro. Mucho también eso de esa época, también salían películas relacionadas a Roswell, toda esa cosa. El marciano, claro, como una conspiración del gobierno hacia y nosotros. Y ahora, sí, en Contranforme... Área 51. Y ahora igual sale Transformers 3. Sí. Los intentos de demostrar que Egipto fue construido por alienígenas, tanto como en Alien mismo, cuando viene Alien vs Depredador, que muestran que... Horrible igual la película. Sí, pero en ese contexto muestran que ellos formaron Egipto. Donde en Stargate también. Claro, en Stargate dicen la misma. Porque es como que se hizo en poco tiempo un laburo que era imposible por humanos. Entonces, por eso viene la repetición de... Hay cosas que no podemos explicar. Los dibujos de personas con cabeza de perro y otras cosas más que hacen a la imaginación de decir, bueno, hay gente... Alguien vio algo raro y lo copió, digamos, sacó la idea para... O flasheó solo. Vaya a saber. Sí. Bueno. No. Estaba pensando en una película que vi de extraterrestres en el Fox hace como 15 días, que era en cámara real. En tiempo real sería. Sí, en tiempo real. Sí, bueno, como que no cortaba, no cortaba la cámara. No, pero bueno, era media rara, porque después era un monstruo gigante que está. Cloverfield, el que estábamos hablando el otro día. Monstruo. No, es una película esa. Ah, bueno, esa película. Que es como que van filmando y de repente se contamina gente, lo sacan así, explotan y siguen corriendo hasta que en un momento está bajo el puente y bueno, si ven esto, vamos a... ¡Pum! Los pisa y... Claro, el concepto de la película es que arranca con una cámara prendida en un cumpleaños de 15 y explota algo en algún lugar y a partir de ahí se empieza a pudrir todo. Imagínate que la cámara nunca paró. Entonces el tipo está filmando todo el tiempo, por ahí cortan algunas partes para que no se le termine la batería, ¿viste? Esas ideas. Claro, detalles, pero de alguna forma uno va descubriendo qué es lo que pasa. Lo que es interesante en esa película es que el monstruo no se muestra hasta el final. Claro. Que retoma un poco la idea original del cine, esto de la sutileza, de no mostrar las cosas tanto, sino más bien de sugerirlas, ¿no? De decir... Por ahí yo te puedo mostrar un monstruo horrible, pero siempre va a ser más horrible que vos te imagines. ¿No? Sí, igual nunca me lo terminé de imaginar, porque era muy rápido toda esa película. Creo que dura una hora con sale toda la furia. Una cosa así que lo chupa. La única parte que lo muestra, cuando el amigo se pone enfrente de lo distrae, uno está tirado y el otro no, lo distrae y con la cámara sube, se lo come y se terminó. Chau, cae la cámara, lo agarra al otro y sale corriendo para el puente. Esa es la única parte que se lo ve claro. Eso siempre se le ven los pies, buenísimo. Siempre... Le caen esas cositas que se comían a la gente, sí, ¿no? Sí. Que eran medio raro. Pero después, ahí está el tema también, el monstruo ese, que ¿es un marciano o es más parecido a Godzilla? Godzilla no es marciano, poner. Claro, me parece un dinosaurio tote. O un experimento. Sí, un experimento. Se escapó de allá. Como la película de Hots. ¿Cuál es de Hots? Una también de un par de años, poco. Japonesa, ¿no? Coreana, donde también un monstruo que parece un extraterrestre, pero no, es un monstruo producto de la contaminación ambiental. Sí. Claro, porque, ojo, hay que tener en cuenta que si es marciano, apunta a una cosa, y si es un producto de la contaminación, apunta a otra cosa. No puede ser lo como mismo. Como el pececito de tres ojos de los Simpsons. Claro, o sea, hay un mensaje ecologista por ahí en Host. Claro. Claro. Hay igual de marcianos con una cuestión de recursos naturales. Protege. Hay una película que los protege. El día que paralizaron la Tierra. El día después que nomás. O sea, yo la tenía como eso. ¿El día qué? ¿La de Keanu Reeves? Sí, Keanu Reeves. Bueno. Que baja un alien que es una. Parece un. El hombre de hierro. Sí, una cosa baja así. Una bola de luz y de ahí sale el chabón sote, es el grandote. Parece Iron Man, todo plateado. Silver Surfer. Sí, que se te meten también los bichitos por el cuerpo. No, pero esa no es la de Keanu Reeves, sí, que es un marcianote. En realidad son como termitas. Son como termitas. Se desintegra y eso se empieza a comer todo. Sí. Bueno, sí, esa sí. Es interesante porque es la remake de una película también de los 50, que es un periodo para los yankees de producción de películas. Hacer películas es robar y robar. Y sí, remake. No es robar, es remake. Claro, es como una... Dice, no te estoy robando, sino que te estoy haciendo un homenaje. Digamos. Claro, son unos ladris. Bueno, vamos a empezar a llamar remake a todo lo que hurtemos de otras personas. Yo creo que igual es lícito, siempre y cuando vos tengas algo para aportarle, ¿no? Pero no, si la palabra... Podés reversionar claro, y claro, pero dejarla. La palabra remake la usaron para no, usted es un remake. Ah, estoy robando, flaco. Pero ante la justicia es un remake. Ya cuando hicieron la remake de Los Duques de Hazard, ahí te des cuenta de todo. De Brigada A, por ejemplo. ¿Hay remake de Brigada A? Sí, nunca la vi. Sí. Hay remake poco, hasta de Los Tres Chiflados. ¿Está buena? No, está peor. Peor que... No es tan mala, dice Mariano. Hay muchas remakes que han surgido. Esta época de las remakes, que viene desde el 2008, viene más o menos esa, como una ola de remake. Está la cuestión de la remake, está la de la precuela también. Claro, ahora se supone la precuela del El Planeta de los Simios. ¿En serio? Yo estoy esperando que me cuenten la vida de Yoda. Porque ya está. Sí. Contame cuando era un pibe, viste, en una serie. El esplendor de su poder. Claro, si alguna vez Yoda fue alto. Claro. Che, Mati, ¿qué dijiste recién ese concepto que no entendí? ¿Sabes qué? Lo que iba a decir del... refrescame. Está la precuela. Y la precuela. La precuela. La precuela es lo que sucede antes de la película que es conocida. Y ahora ya no saben qué hacer. En vez de hacer para el futuro, hacen para... Claro, hacen para atrás. Claro, van para... Primera generación. Primera generación en la nueva de X-Men, que es lo que yo te quería decir, que no son extraterrestres, es una mutación que también hace alusión a lo que es separar, a lo que son diferentes, los engloban y los discriminan. Y claro, tratan de decir, están enfermos porque son diferentes. Tienen una enfermedad, claro, hay que curarlos. Esa es, la, es uno de los... Como los comunistas, que hay que curarlos a los comunistas, ni hablar. Eso es una de las también otras cuestiones que no eran alienígenas, pero se mutaron en... evolucionaron, para mí evolucionaron. A los comunistas. ¿Cómo? Con un mal combo. Bueno. Truchísimo, pero sí. Bueno. Está bien. Bueno. Bueno, las precuelas vienen sumando a lo que es, lo que no se pudo hacer, la que se intentó antes, muchas claro, veces. Antes vos veías... Hay películas que no tienen, porque la que se intentó buscarle un otro doble por el éxito que tuvo fue Gladiador. No tiene forma de inventar un antes ni un después, porque el tipo muere, la historia antes tampoco tenía mucho sentido. O sea, y es un hecho muy puntual, además, sí, claro, por ahí no da para hacer un Es la muerte de un César que murió realmente en la arena. Pero no a manos de ese gladiador, es una historia un poco más elaborada, ¿no es sí. cierto? Pero no le encontraron la forma. Pero vos hacerla. Por ahí, si uno ve una película y se da cuenta que dice, quedó para la 2. Aunque después no exista la 2, sí. Te deja un final abierto. A mí me contaron, ahora la habilidad es hacer películas que además de quedar para la 2, queden para la precuela. Claro, claro. Y hacer varias, si dan más versiones de precuela. Te voy a contar una frase que fue buenísima cuando me la contaron, que fue cuando salió Batman Inicia, que Batman fue la precuela, Inicia, sí. ¿No? Salió la precuela y ya existían, ¿cuántas? Docenas de Batman. Sí, películas, 6 por lo menos. Sí, 6 bueno, por lo menos. Ya la de Guasón estaba inventada, que es la primera que salió de Batman. De Jack Nicholson. Que es de la Jack primera Nicholson. De esta época, digamos. Bueno, sí, de esta época de lo que viene a ser películas de la serie de Batman. Debe haber películas, yo creo que vi alguna película de Batman en cine mudo, así, del tipo bajando un árbol, ¿viste? Como una cosa así. Yo vi así un rápido, pedacito, así, sí, sí. Algo lo tengo visto. Sí, ¿viste? Sí, no yo he visto, seguro. Que no era tan musculoso Batman, era corte un chabón. Era medio gordito. No era tenía... un pobre tipo que se había salido a cagar a trompada con la gente. Tenía el físico de, y viene la frase, de la... Mengano, digamos. Sí. Y la frase de la que fue la que a mí me causó gracia fue... Batman. No. Estaban viendo la película, una pareja de amigos, y dice, y termina Batman, inicia. Y las demás ya estaban. Y dice, la 2 va a estar re buena. O sea, sí, ya estaba. ¿Batman después? Inicia la 2, o sea que inició no, dos veces. No, inicia, fue, y entonces como quedó, en el final de Batman Inicia aparece la carta del Guasón. Entonces, la 2 va a estar re buena. Bueno, pero ya estuvo. Existía. Y después sí, después estuvo. Me di cuenta que... al final la hicieron igual, pero reinterpretaciones, reinterpretaciones claro, exactamente. Claro, ese es el tema por ahí, que se puede agarrar algo y hacerlo varias veces, sí. Y cada uno le va a encontrar su vuelta. Me acuerdo su... de Cha-Cha-Cha. No sé si el Batman ese. Bueno, ves, ahí tenés una versión. Ahí tenés una versión de Batman, sí, también. Sí, no, Luke, el hombre que nunca se ríe. Bueno. Ya está, derrapamos, vamos a ir a una tanda porque ya la tenemos pegadísima la tanda. Tanda. Como media hora después, sí. Tanda. Y después volvemos con un tema en tratar de conquistar al mundo. Gracias. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.

Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Sí, acá estamos. En segunda hora del programa. Sí. Vamos con mensaje de teléfono, mensaje de texto. Antes de que nos olvidemos, háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si no, lo pueden hacer al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Y acá Mati, que se queda un ratito con nosotros. Sí, voy a hacer el intento de decir el número de teléfono De línea para comunicarse, que es 0237, si usted está lejos de Moreno y nos puede escuchar. Y después tiene que poner 4666559. Así es. Para los que están dentro bien, de, ¿no? Sí, los que están dentro de Moreno, digamos, no marcan 0237. Y si estás fuera del distrito de Moreno, 0237, como dijo Mati. Sí. 4666559. ¿Recibiremos llamadas de lejos de Moreno? Una vez, ¿te acordás cuando recibí una llamada de Córdoba, era, Catamarca? ¿Dónde era? En una provincia, en Tucumán. ¿Te acordás? No sé dónde era. Una provincia de la loma del culo. ¿Puedo decir a gente de Ituzaingó que llame? O sea, voy a tener que ir personalmente y decirles que llamen. Por lo menos para sentar presente y decir, bueno, Ituzaingó llamó. Avísale que llame. Voy a leer un mensaje que quedó sobre cuando estábamos hablando del feminismo. ¿Qué dice? Más o menos así. El miedo al feminismo de los hombres es el miedo a dejar de ser necesarios. El machista es un hombre muerto de miedo. Leo. Está bueno para hablarlo, sobre todo porque no hay mujeres, ¿no? Sí. Entonces creo que sí. Podemos sacarle el jugo a la situación. Yo sí, no tengo miedo. Ahora que se fue Sol, no tengo nada de miedo. No, yo no tengo miedo. Que me diga lo que quiera, yo miedo no tengo. No. Bueno, entonces creen que no es miedo a quedar obsoleto. Porque, ojo, se habló también. Para mí no debe ser necesario. Hay gente que es dependiente, no es necesario. Lo que pasa es igual... En algo de que cuando hablamos del tema nos atajamos, porque nosotros no somos machistas, pero claro, cuando alguien habla de machista pensamos que nos están hablando nosotros. Claro, es verdad, hay cosas que te contenés para no generar controversia, es decir, que te encapsulen o encajonen, que te etiqueten como machista. Claro, hay comentarios que se nosotros te ocurren, no somos machistas, pero Sol nos trata como tal, sí. Entonces... Nosotros además, nos defendemos enseguida sabiendo lo que loco no es somos. Que, lo loco es que se te ocurren comentarios que no pensás por ahí, ¿viste? O sea, no, opinás no, cosas que no pensás para mantener el conflicto vivo. Sí, que yo creo que lo que sí. Importa acá no es si está bien machismo o no, sino que lo que está... Es como la pelea del perro y gato, no, claro, se va a acabar nunca. No, no se va a acabar nunca. Vos sabés que... Eso hace que los perros sean perros y los gatos sean gatos. Claro, porque vos ves a los perros y son amigos de los gatos, no es que se pelean, pero cuando... Si pinta la bronca, cuando pinta la bronca. Claro, es perro contra gato. Claro. Así. Ahí sí, porque no van a escuchar lo sí, otro. No, me estaba perdiendo la mitad del programa. Ahí, bueno. Ese me tenés otro mensaje. A mí me llegó un mensaje que no lo voy a leer al aire, solamente voy a decir no. Ah. Así, no. No. Porque, ¿viste? Mandaron... ¿De índole personal o una cuestión de la radio? En cuestiones personales, no mías. Pero como sé que estás escuchando el programa, para no responderle, como no tengo para responder, digo no. Ah, más barato. Digo, una cuestión práctica. Sí. Digo, claro, una cuestión práctica, digo no. Así, no tengo la respuesta a eso. Sabe para quién es igual. Claro. Bueno, hola gente, muy buen programa. Ramiro de la Reja. ¿Cómo le vas a decir a una dama que no? No, yo no. Eso es una cuestión. ¿Ves? Ahí tenemos un comentario machista. Sí, sí, ahí sí, tenemos sí, un comentario machista. No se le puede decir a una dama que no. Muy bueno el programa. Gracias por estar todos los miércoles. Mica. ¿Por qué no se le puede decir que no? ¿Por dama o por machista? Si uno es un caballero, no le puede decir que no a una dama. Claro, exactamente. Es el machista, pero que quiere pasar por otra cosa. No, bueno, ojo, yo no le pego. La trato bueno, de estúpida nomás. Claro. El bueno era D'Artagnan. Porque no era un caballero, era un... Ah, claro. Una tortuga. Era porque mostraban otra parte, de una parte más sensible los comentarios. De, o sea, lo que era en sí ser... ¿De los mosqueteros y vos? Mosquetero, mosquetero. No claro, me quedé pensando en D'Artagnan la tortuga. Era un mosquetero bueno, también. Bueno, mando saludos a Vero, que me había pedido que le mande saludos. Dice, voy a leer uno que dice más o menos así. Che, pasen un tema de Plan 4, donde estés, se llama el tema, para Jenny, parte de Julián, está bueno el programa. Este lo leímos la semana pasada, tal cual. Plan 4, no, debe tener no, pasamos guardado. Tren Loco o tren, Plan 4. Tren Loco para que pidió los dos. Y bueno, que dijimos que pasamos Tren Loco la semana pasada. Una balada. Vamos a ver si tenemos un par de... Esto lo dejé para ahora, esta hora, porque son cuando... No, uno que no está solo. Cuando busca que son preguntas, el conejo en la galera. Sí, sí, también, exactamente. Son preguntas que... Decís, voy a responder otro mensaje. Dale, dale. De nada. Ah, bueno. Listo. ¿Yo puedo responder uno así de la misma forma? Dale, dale, decilo. Tres veces. hola chicos, muy bueno el programa. Soy Marcela de Moreno y tengo una pregunta. Si no dejo que mi novio vaya por colectora, ¿tengo más posibilidades de que me engañe? Upa. ¿Cómo? Sí, está, ahí está exponiendo. ¿Cómo si dejo? Sexo anal. Si deja que vaya por colectora. No, si no lo deja. Si no lo deja el novio que vaya por colectora, tiene más posibilidades de que la engañe. ¿Depende de la colectora? Claro, pues, depende del novio. Yo calculo que dependerá del novio. Vamos a dejarlo ahí un es un ratito. Es un para tema en que, cuestión, que, claro, que, sí, que madure, ¿no? Sí, sí, que vaya madurando de a poquito. Y suponele, con tema de la infidelidad, bueno, ya que decís eso, yo una vez tengo una pregunta que hubiese estado. Esto viste, está bueno que haya mujeres también, sí, sí, para responderle, porque supongo, imagínate. Yo no, que se queden con la escucha, claro, que está muy bien la escucha, con, o sea, forma parte, digamos, de la... Yo tengo una pareja, sí, digamos, yo tengo una pareja, estoy casado, tengo novia, lo que sea. Estoy en el trabajo. Más gente, voy caminando por un trabajo, no sé, un edificio. Entonces voy bajando la escalera, no hay nadie, yo voy bajando la escalera, va subiendo una compañera. Esta compañera me agarra y me tranza, así de una, me apoya contra la pared y me tranza. Permiso. Abusa de mí. Sí. ¿Le fui infiel a mi pareja? Tácitamente. Es tácitamente, porque no, digamos que yo no... Le sos infiel, pero no de una manera que vos lo provocás. La mina se te, claro, tira encima. ¿Abusó, claro, de vos? Pero pará, si yo agarro, le puedo apoyar las manos... Decime, Fecu, y ¿quién, decirle no? ¿Quién de tus compañeros te besó? Yo me puedo apoyar y decirle no, pará. Sí. Pero también... No, pará. Sí, sí. Bueno, la agarraría de los brazos, no la, sí, apoyaría. O le apoyaría las manos en los pechos, que... Y le tiraría para atrás y, sí, le diría no. O no sé qué diría. Sí, sí. Entonces, pero yo pienso, supone, si yo me quedo así sorprendido. Si el beso es involuntario, no sos infiel. Y, no, pero vos no, te lo dejás dar y estás. No, pero vos no sabés que no, iba a venir. Si te lo dejás dar, no, pero es involuntario. ¿Cuántos segundos es? Claro. ¿Cuántos segundos es involuntario? El tipo cuenta uno, dos, tres, cuatro. Hasta acá. Sí, hasta acá. Hasta acá es involuntario, así que termina. O imagínate que termina haciendo un beso largo, de así, de un minuto, así. Sí. Ay, vos... Y bueno, se corta y se va. Sí. La mina te deja de transar, no te dice nada y se va. Sí. Es infidelidad, aunque vos también... En ese momento seguiste, pa, porque te llegaste... Te dejaste llevar por una reacción... No sé si química, digamos. Sí. Más que física. Sí, sí. ¿Es infidelidad? Sí. Pero... Calculo que sí. Bueno, es una cuestión... sí, es una cuestión moral más que nada. No, pero es una cuestión de uno, de lo que vos pensás como que puede ser. Sí, igual si no, yo es, creo que si no te... No existe, no, si no te da culpa y podés encima argumentar y decir, no me da culpa porque yo no considero... O sea, si podés argumentar a favor, no es infidelidad. Claro. O sea, es corta. Sí. Te vi besándote con tu compañera en la escalera. ¿Qué no, decís? Mirá, no es infidelidad. Hasta la cacheta. Y... Cuando llega la cacheta, bueno, se terminaron los argumentos y ya está. Hay que asumir que uno fue infiel. Sí. Ahí empezás con el perdón y los bombones, claro, y las flores. Che, mejor no digo nada. Pero pará. Entonces, ahora, sí. ¿Cuál sería la excusa? Suponele, suponele, ahora esto yo digo, sí. Si viene y me... Si yo le digo a una mujer, así le digo, no soy infiel porque mi amor es para vos. Después vino esta piba y me transó, lo que sea. ¿Tu amor siguió sexo. Siendo para ella? ¿Después del beso? Para... La otra, digamos, para no, mi la pareja. Sí, para tu pareja. Claro, vos decís, bueno, no te soy infiel porque yo te quiero a vos. Si otra mujer me acosté con otra mujer... Pero eso es una gana de vivir en el... Ah, contaste ya, listo, ya, bueno, es infidelidad. Te puede pasar, pero también, dice, te puede pasar. Sí lo es. Vero está diciendo que obvio que sí, lo sos. Y no es tan involuntario, digo. Claro, ese es el tema, de que si a vos te avanzan y vos no lo podés evitar, bueno, es una cuestión de que después vos lo pensás. Claro, sí, si no lo podés evitar, no sé, o sea... Y si te acostás con una persona del mismo sexo... Vos no motivás el beso, o sea, vos, sí. Vos lo recibís de sorpresa y no es que vos generás que siga el beso ni nada. Pero no le decís, sí. A ver, si viene cualquiera en la calle y se te tira y te da un beso, vos no hacés, no pasa nada, ofrecés resistencia. No. Sí, a eso me refiero, ofrecés resistencia. Si no ofrecés resistencia, estás aceptando. Vos tenés una privacidad implícita, ¿no? Que vos sabés dónde hasta cualquier persona que se te acerque, vos te vas a tirar para atrás. Sea quien sea. Ah, como un espacio, decís, claro, hay un espacio, espacio claro. Que uno... donde vos decís, se te acerca cuando es involuntario, porque vos no sabés para qué viene. Sí, sí, pero sí. Pero bueno, si vos generás que venga la chica y te dé un beso, porque hay miradas, porque... Bueno, yo no la toqué, yo la miré nomás, claro. Claro, no le dije, vení. No, vení. Ah. Pero si hay miradas, eso ya es otra cosa. Igual, a mí me ha pasado, igual. Yo justo te iba a preguntar de lo anterior. No tenía pareja yo no tenía pareja. Una vez estaba hablando una piba... Pero de viste le estaba hablando, suponele, como si estuviéramos nosotros hablando ahora. Sí. Sí. Sí. Entonces, pero le des un beso. A mí nunca me lo dijo, así. A ver, me agarró y ella, y bueno, digamos, yo no me lo esperé, pero tampoco cuando... Tampoco ya, lo negaste, claro. Bueno, sorpresa. Me tiró encima de un beso, bueno, listo, ya está, dámelo. Hizo así, bajó las manos automáticamente. Sí. Bueno. Está bien, no, son cuestiones que, qué sé yo, creo que cada pasa por la cabeza de uno, qué es lo que decidís como engaño. Está tirado abajo de un árbol, tomando sol, sí. Te cae una manzana en la mano y no me la voy a comer porque no estaba buscando manzana. No, ya está. Sí. Claro, si vino de arriba, yo creo que la experiencia está ahí para que uno la viva, ¿no? Sí, mirá. Muy buena reflexión. Para que aprendas lo que es el sentimiento de culpa después. Puede ser también, para que aprendas a dibujarla. Por ahí nunca la dibujaste. Y, bueno, claro. Loco, yo sabes que nunca fui infiel. Y bueno. En ese momento ahí te vas difícil, a dar cuenta igual. Que es. Bueno, vamos al primer mensaje que dice: hola, soy Sabri de La Reja. Y que si te quiere engañar, te va a engañar, dice. Lo va a hacer igual. Entregues o no a la colectora. Así que bueno, ahora vamos a seguir con eso. Claro, la colectora no es garantía, pará, no es garantía nada. Claro. Pará, no entendí yo lo que voy a preguntar. Yo había entendido de que de colectora... Perdiste la parte, bueno, eso es lo que hace jugoso este debate. Yo me entendí que de colectora, que iba a ir por colectora a levantar un trago. Ah, literalmente. Claro, no pensé que iba a entregar colectora la chica. Pensé que te iba a dejar no. De ir por colectora, que hay mujeres... Entre comillas también. Que bueno. Claro, la colectora por la colectora. Claro, yo tengo un mensaje que bueno. Dice: hola chicos, copada la radio, porfa, pasen algo de todos tus muertos, Jenny. Un saludo para Jenny. Que quiere escuchar todos tus muertos. Sí, hace a veces manda mensaje. Sí. Hace rato que no mandaba igual. Pero bueno, un saludo a Jenny y en un ratito pasamos algo de todos tus muertos. Vemos qué sale. Ahora, yo me quedé con lo de la colectora, ¿no? De acá, de la claro. Compañera. Porque vos fijate que esa pequeña porción del cuerpo es lo que la cotiza. Una vez que ella pierda eso, ya no tiene as bajo la manga. Claro, o por lo menos es lo que ella lo hace valer. Claro, ella cree que va, o sea, vale más que eso no puede valer. Claro. Después de eso ya no hay nada. Acá, claro, te doy que te asegura que un pulmón. Sí. Te doy la oreja. Quédate. No, es muy fuerte. Es porque nada te asegura de que después no te engañe. ¿Cómo venía el...? Porque por ahí da para empalmar con el tema del machismo, ¿no? Claro, sí. Si no dejo que mi novio... tenga sexo anal conmigo, vamos a traducirlo para que Facu después pasamos no entiende. El horario de protección al menor. Porque Facu después no entiende. Si no dejo que mi novio me practique sexo anal, ¿tengo más posibilidades de que me engañe? Esas son preguntas, dice, porque se las hacen a la mina esta, más o menos. Esa. Rampola. Bueno, pero no somos Rampola. No creo que podamos responder con esa altura, digamos, académica, ¿no? Claro, exactamente. Yo calculo que es lo como dijo Sabri, que si te quiere engañar lo va a hacer igual, antes o después de ir por colectora. Claro, mejor disfrutarlo. Mientras también, digamos. Creo que las ganas van en ella, en si quiere o no quiere. Es una cuestión personal. Claro. Sí, obvio. No puede decir que no sin probar. Y además, ¿qué va a quedar después de eso? ¿No? Como la frase, como, macho es el que probó y volvió. Y no le gustó. Claro, el que probó y volvió. Claro. Bueno. Yo por ahora... Yo por ahora sigo siendo un maricón. No probé nada. No me animo. Yo tengo la duda. Yo me mantengo con la duda. Es como esas cosas, viste, que decís, bueno, la muerte, ¿qué es la muerte? Lo vas a saber cuando te mueras. Acá vas a saber, bueno. Claro, cuando estés ahí, dice, soy Norma, de acá de Moreno. Dice, hacelo si te gusta. Y no pienses en si te va a dejar o no. Es lo que. Si te va a dejar o no marca, si te va a dejar sí. o no dolor, secuela. Sí, tal cual. En eso, analizalo a tu manera. Si te va a dejar o no, o si te va. No pienses en eso. Claro. Sí, y vamos a ir a un tema para dejar ahí en cuestiones a ver quién más sigue mandando mensajes por quién quiere ir por colectora o quién no. Ya volvemos. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1.

Yo también tengo esa teoría de que porque dicen que el hombre es más, suponete, más calentón. Es más animal. El hombre es más. No más animal, más calentón. Es puro instinto. Claro. Vos fíjate, acá, esto sea machismo, ¿no? Existe también en los animales, porque en los animales, el hombre, el macho, es el que tiene que. La pone y se va, no se queda casado, no le lleva flores. ¿Entendés? Y aparte, es la que tiene que cortejar a la hembra, y la hembra es la difícil. Claro. Acá, suponete, vos ves las ballenas. Hay una ballena, 50 ballenas machos, no sé si tienen un nombre, dándole vuelta alrededor hasta que ella le diga a uno que sí. Sí. Le dice, no sé, cuál es. Pss, pss, tira así agua y lo señala, le tira el chorrito al que se le quiere llevar. Como las leonas. Como decía, las leonas buscan al más viejo. La gaviota tiene un baile. Sí. Hace como un baile medio raro. Millones de pájaros. Entonces, cada baila, bicho vos ves que palomas. Claro, que tienen un movimiento raro, una especie de ritual. Pero mirá la bobada que hacemos nosotros que vamos a comprar los bombones. La llevas a comer. Igual el que baila gana. El que sabe bailar gana. Sí, ni hablar. Yo no bailo un joraca. Pero... Yo soy malísimo bailando. Porque las mujeres por naturaleza. No sé por qué las mujeres por naturaleza bailan bien. Es la pasta de campeón de los payasos mujeres, y la pasta de campeón. Claro. 10 mujeres, 10 mujeres, 9 bailan bien. No importa si son gordas, inmensas, lo que sea. Hay mujeres que es linda verlas hasta caminar. Feas, nomás, lo que entonces, sea. Bailan bien. Los chabones de 10 baila uno. No, bien. No, al revés. Si baila bien es puto. No, eso te iba a decir. No, de 10 que bailan bien, 9 son putos. Y uno baila bien, que es hombre, hétero. ¿No? Porque. Hombre, claro. Pero de planeta hombre. Uno es hétero. El resto son todos gays, porque tienen esa cosa medio femenina. ¿Verdad? Igual también es prejuicio. Sí, a ver, también, tipo, yo qué sí. sé, Julio Boca se le ha puesto a todo lo que se movía y. Yo bailo re bien, dice Mario. Claro. Y dice que en su época de salsa también está. No, para mí es una discapacidad. Sí. O sea, soy discapacitado para bailar. Uy, sí. Entonces yo. Pues, ¿sí? Mi vecino en silla de ruedas baila mejor que yo. Pero es así, el hombre que va es como sería el ritual de los machos animales. Claro, el ritual que de apareo, claro. El que baila bien gana, puede ser sí. más feo que una patada en las bolas, vas a ganar. Es verdad, no es solamente si sos una cara linda, tenés muchas cosas. Hay muchos ejemplos de eso. Actitud, sí. Claro. Una vez escuché una frase que estaba con mi hermano y escuché la frase, mucho pan parece salame. Así que eso simplificó te digo más, todo. Me atrevo a decir que si hay un tipo que es muy fulero y baila bien, el chabón gana más que si fuera fulero y bailara más o menos. Es decir, el tipo tiene que ser muy fulero y es como que lo feo con el baile, viste, como que claro, es más payaso todavía sí, el chabón. Sí, tal cual. Y gana más porque... Bueno, Diego acotaba algo que decía a lo que es sobre la colectora, que dice, todo depende de las ganas y le... que le pongas, si lo querés hacer lo vas a hacer y si no, no, claro. Es tal cual, just do it, como le dice just do it. ¿Qué vas a decir, Fecu? Dice, soy Ana, no Dani, viste que dije que sí, lo sí. que dijo el mensaje que leí, bueno, porque tengo las dos anotadas en un mismo número, sí. Entonces tiré Dani en vez de Ana, pero es Ana la que mandó el mensaje de que somos infieles porque no nos conformamos con nada. Claro. Y bueno, ¿y cuál sería la contrapartida no. de la mujer de esto? Si vemos el hombre como una cuestión así biológica, que somos animales que necesitamos la manada, un poquito con cada una. Digamos. Que sean más o menos. Yo te digo, está bueno. Imagínate la situación ideal: 4 o 5, más o menos amigas, que está todo bien, ¿no? Esa es la situación ideal que yo planteo, como. Digamos, no la mía, ¿no? Una situación que se dé. Está bueno. Claro. Sí. ¿Cuál sería el ideal de la mujer en este sentido? Digamos, ¿tener varios chabones? ¿Tener el amor de su vida? Claro. También. No, o sea, ¿viste? Eso es lo difícil. Yo tengo, a ver, yo tengo 5. Tener el amor de su vida y compartirlo con otras mujeres. Yo tengo 5 y no sé si compartiría una de las 5, Ojo. Sí. Ojo. Sí, no le gustaría que venga otro león. Claro, no, viste. Es, ojo. Es difícil. Qué bajón. Bueno, viniendo al tema poco, para viniendo sí. a eso de que somos infieles porque no nos conformamos, entonces el problema es nuestro o de ellas, porque si no nos conformamos es porque ellas vos decís que son defectuosas. No defectuosas, pero que les falta algo, siempre les falta algo. Creo claro. que esperan algo diferente de lo que es. O lo que sí. O sea, lo Claro, viste. O sea, somos son así. Aceptarnos. Igual, teniendo en esto es algo. Cualquiera de cualquier hombre, lo que sea, puede, quiere andar con todas las mujeres, pero siempre viene una que te. Te termina controlando. Sí, obvio. Ah, sí. Hay una que te saca de la gira, te saca claro. De la rueda. Bueno, hablando de lo que es manada, que venía diciendo Mati, dice: hola a todos, quería un consejo. ¿Cómo convenzo a mi novia a hacer un trío? Apá. ¿Cuál es la mejor excusa para ¿Cómo decir? Convenzo a mi novio? Dijo a la mi chica. Novia, a mi novia. Es un pibe. Gonzalo. Sí. Claro. Eso es una de las cosas, no decirlo en radio. Eso es lo primero. Y lo segundo es decidir bien si es una mina o un chabón lo que llamaba. Porque claro. Pone, yo tengo mi novia y llamo a un amigo. No, no da. No, ves, pero pará. Ahí está el error. Ahí está la cuestión. Porque suponen, si vos tiene que ser con un hombre. Claro, si tu novia te dice, sí, quiero hacer un trío, pero que sea con un chavo. Me dice, ah, no, ni en pedo. Claro. Ah, claro, vos querés que tu novia así se banque, que vos se la metas a otra mujer, pero vos no te podés bancar que otro se la meta a tu novia. Claro. Sí, es así. No, es todo por igual. Claro. No, ¿por qué tiene que ser por igual? Eso, y si no somos iguales, ¿por qué tenemos que hacer todo por igual? Pero el tema es que todos estamos esperando. Es una pareja. Estamos esperando. Que tu pareja. Ah, ¿vos decís con la pareja? Claro, claro. Que o sea, vos permitas porque que si un amigo viene porque si un amigo tuyo te dice, che, mi novia quiere que hagamos un trío, sí. Yo, vos y mi novia, vos le vas a decir que sí. Sí, sí, todo bien, pero a ver, yo no creo que vos deje que tu novia deje que un amigo, ponele que llama a otro chabón, que el amigo te rompa el culo a vos. Mira, así, toma. Sí, ese ruido haría. ¿Entendés? Ahí sí hay un no se puede. ¿Sabés cuál es el tema? De que todos piensan, si lo va a coger mejor que yo, ¿y después qué hago? Ese es el tema, porque pasa eso. Bueno, pero uno tiene che, que nivelar para Mariana, arriba. Tenemos que mandar saludos, que no fuimos a la mierda. Sí, se la mandamos ahora. Saludos para. Bueno, no, ahora cuando se distraiga y se lo volvemos a mandar. Sí. Bueno. Tengo algún mensaje que dice: hola chicos, yo tengo un amigo que le decimos arquero suertudo, porque lo salvan los travesaños. Marcelo. Yo no creo que sea como un recurrir a un. Ah, no me queda otra que cargar con los trabas, no. Es como estamos acá hablando con el compañero. Uno puede inventar un montón de excusas, pero el hecho. El hecho puntual es que vos buscás eso, claro. Porque lo buscás, ¿no? El flaco este, que claro, que por ahí, el caso hipotético en el que un tipo vaya a ver a un trabajador sexual devenido en mujer para hacerse un petizo, porque de repente la mujer no hace buenos petizos. O no hace. Me parece que el tipo buscó una mina que no haga petizos precisamente para que el chabón pueda irse a peticiar con señores en otra ocasión. Con pelo largo. Claro. Eso es así, tal cual. Vamos a hacer así. Voy a tirar dos fechitas. Vamos a un tema de Todos Tus Muertos. Sí. Y después seguimos con el tema. Antes de pasar al tema de Todos Tus Muertos que había pedido Jenny, voy a decir que este viernes en Pilar está Integrarte, ¿eh? Así una muestra de arte y tiempo espacio número 3. ¿Número 3? Sí. ¿Qué es eso? ¿Que podemos entrar a la gente de determinado tamaño? La muestra de arte y tiempo espacio número 3. Ah, la tercer muestra. Claro, ah, pero mirá. No dice tercer muestra. Claro, dice número 3. Claro, andás a ver que. Tenés que interpretarlo. Hay que interpretarlo, claro, porque es artístico. Sí. Bipartita se llama la muestra. Igual, justo viene lo que vimos, bipartita. Está todo, sí, está todo relacionado. Sí. Bautista García Arena. Bueno, música de Puente Bordalesa. A ver, música, bueno, creo que Puente Bordalesa será la banda, pero. ¿Viste estas cosas artísticas? Estos artistas se ponen estos nombres. Sí, la verdad. Bueno, que esto va a ser este viernes 10 de junio en Estaliznao López. Mirá que chiquito salió bien, que la lo pusieron. Que te sale, sí. El 344. Esto es en Pilar, es ruta 8. Ahí cerca del centro. Sí. Cerca del centro no dice de la Pilar. Hora, ¿no? ¿Sabes que no hice la hora? Lo estoy buscando, pero no lo hice. Pero creo que empieza tipo 8 de la noche. Ah. Muestra de arte y tiempo. Yo calculo espacio. Que lo de la música es como un DJ, ¿viste? Música fina. Claro. O si es banda, es instrumental. Mucha cuerda. Mucho ambiental. Bueno, esto tenemos para este viernes. Y el domingo, que lo teníamos que promocionar en el principio, pero como siempre nos olvidamos de todas esas cosas. Está la feria alternativa acá en lo que es La Morena. Sí. Desde las 3 de la tarde va a haber una feria de, con varios expositores de diseño de ropa y o accesorios para la indumentaria del hombre, de la mujer, de la dama y el caballero. Así no que... hay mucho diseño para perro, ¿no? Ropa de diseñador para perro. Ay, pero capaz que no son los conocidos. Yo acá en Moreno. Igual, no, acá en Moreno no. No, acá no. Acá... ¿Por qué no hay acá? Si los perros merecen. Sí. Pero bueno, eso va a ser este domingo en La Morena a partir de las 3 de la tarde. La entrada es gratis. A partir de las 3 de la tarde va a estar feria. A partir de las 7 creo que es, sí, va a haber unas bandas musicales. Va a estar Sky of Foundation y No Te Caigas. y No Te Caigas, dos bandas de Sky. Así que no se lo pierdan, va a estar buena entrada gratis. Pueden ir, comprarse algo de ropa. Algún cinto, sino una billetera, algo medio raro para ponerse en el cuerpo. Para regalar también. Claro, para regalar se toman unas cervecitas o Coca Cero y después escuchan unas bandas y se van. Una banda, sí, exactamente. Coca Cero vas a tomar acá en Integrarte, seguro. No, acá vino. ¿Vinito? ¿Vinito, sí, vinito y queso? Vino. ¿Vinito y queso? Vinito ahí, pum. Sí, es verdad, es queso o el que tiene la aceituna adentro. Y en La Morena... no me acuerdo cuál es. Y en La Morena, sí, birra. Porque es La Morena. Sí, ¿no? Sí, La Morena. Esos panchos que están nadando. De... sí. En agua ya de vamos color. Con todos tus muertos. Sí, ya volvemos. This is Lico Roxy and this music is very dangerous. So take care, because you no hear nothing yet. So forward, Mr. DJ, and start from the blood clot top. My brethren, I tell you already. I tell you again. Lot of things to do. Lots of things to do. Got to do what I got to do. Rasta man, I'm talking to you. If you diss the Trinity, you stay in poverty. Rasta vive con amor en esta tierra santa, como un tigre bajo la hierba. Rasta ama la hierba que es la cura de las naciones. Sí, es el mejor regalo. Quiere ser libre y no trabajar para la CIA. todos tus muertos, Rasta Vive, un tema tranqui, rey, sí. Que sé que a Jenny le gusta el rey. 23:50, nos quedan los últimos 10 minutos de programa. Terminando tratar de conquistar al mundo por esta semana. Le vamos a mandar un saludo a Alejo, que está escuchando la radio, sí, el escuchando. Hijo de Mariano. Dedicamos los 9 minutos de este programa completos a Alejo. Claro, porque no lo quisimos saludar antes porque sí, estábamos no hablando de cualquier no cosa. No daba. La verdad que no daba. Pero Alejo, un saludo grande y que duermas bien, que no tengas sueños raros. ¿Cuántos años tiene Alejo? ¿Cinco? Ojo con lo que se diga a partir de en estos 9 minutos. Hablemos bueno, en... Vamos a cambiar de tema, entonces no vamos a seguir leyendo las cosas. ¿Qué seguimos? Uy, cuando llegando. Tenga 15. Va a ser terrible. Ah, bueno, de eso sí se puede hablar. Claro. Porque es como vos cuando tenés un hijo chico, cuando... Si es varón decís, cuando tenga 15 te pido a jugar re bien a la pelota, ¿viste? Cuando es nena, cuando tenga 15 te me voy a volver loco. Mariano, hablando de eso, ¿te das cuenta que le gusta el fútbol o para atrás? es muy bueno. ¿En serio? Bueno. Igual creo que no le impide hacer alguna otra cosa. ¿Y qué hace para divertirse? La verdad que me siento re mal, boludo. Pero. Sí. Dale, se siente mal ahora, boludo. Es una pregunta que no sabes, a esa edad no la sabes, en realidad. Yo caí un montón de veces en esa situación también, ¿viste? De hacer la pregunta, no, mi hermana tal cosa, ¿viste? ¿Se entiende? No, porque mi hijo no juega la pelota, no, para nada. Y por eso, viste, como que yo, bueno, capaz que más grande más adelante le gusta, pero no le atrae. ¿Y vos qué crees que es eso? Jugar la pelota es una cosa de... Porque es varón, tiene que jugar la pelota. Es cosa de macho. ¿Jugar la pelota? Que yo jugaba la pelota. Perdón, yo estoy haciendo... Que jugara mal, pero que jugara mal es una cosa, yo jugaba. Yo no tengo hijos, ¿no? Nunca jugué bien al fútbol, siempre me gustó, por eso jugaba abajo, viste, pegaba, o sea, garra, yo soy de los que ponen garra. Pero mi deber social es enseñarle a mi sobrino a jugar a la pelota, porque el padre es un negado total, el tipo peor que yo. Yo digo, una mínima noción de cómo pisarla, viste, de cabecearla tiene que tener el pibe. Sí, yo me Darío cabeceaba bien. ¿Sí? ¿Cabeceaba bien? Sí. ¿Y eso te sirve en la vida? Nunca supe. Yo siempre tiraba un centro y pum, ahí me cabeceaba enseguida la pelota y... Es un buen jugador, me refiero a que Fecu, vos que sos más de la play y del encierro, porque él vivió en departamento casi toda tu vida, ¿o no? Uy, vos sos No, pero sé que cuando viví. Mira, el color pálido. Una criatura postmoderna. Sí, sí. No. El color pálido te lo dice todo. No, pero es totalmente al revés. Cuando vivía en casa, capaz que vivía más encerrado por el hecho de donde vivía, no tenía amigos ni nada. Claro. Cuando me mudé a departamento, también vivía dentro de un departamento que el día feo estabas encerrado ahí y capaz que sí, te matabas con la play, pero no, ahí fue cuando salí a jugar a la pelota, digamos, cuando empecé a jugar a la pelota, cuando salí a villerear, por decirlo de una manera. Pero pará, tener casa con patio o tener una calle ahí cerca te da vos la posibilidad de cuando estás recaliente salir corriendo. Claro. Y vos no tenías esa posibilidad, vos tenías que salir hasta la puerta, bajar la escalerita, sí, todo, timbre, o esperar a tocar el timbre que baje el ascensor. ¡Ah, mamá, dame la llave! Es un bardo, ya llegaste abajo y no descarga nada. No, sí, sí. Escupís desde arriba, esa es buena. Sí, igual vivo en primer piso, así que bajo rápido. Ah, bueno, está bien, y no escupís desde muy lejos. No. Lo ven y lo van a buscar rápido, antes que cierre la puerta ya lo estaban agarrando. No, igual... Ahora, digamos, vivo en el departamento que vivo, digamos, abro la puerta y tengo una sola reja nomás para abrir, lo hago rápido y... Ah, bueno, está bien. Aparte ya los años te ayudan a ser un buen bajador de escaleras. Varios como golpes. Con la remera, digamos, aprendés a hacerlo en menos movimientos y más rápido, cada vez más eficiente. Bueno, antes, digamos, uno piensa que baja rápido saltando de muchos escalones. Yo bajo rápido bajando de a uno, acorde un tac tac tac tac tac tac tac. Ah, ese. Bajo. Pero ese es peligroso, ¿eh? Ese es peligroso porque sí, tienes más posibilidad de caer. Agarrar el bordecito del último. Claro, te vas con todo el cuerpo. Claro, capaz que saltando de mucho vas también avanzando rápido, pero si no sabes caer y reaccionar rápido al otro salto. En una escalera. En todas las esquinas porque la escalera es caracol, te vas frenando por saltar. Entonces el otro siempre vas como. Rápido y Furioso, Reto Tokio, que vas derrapando. Igual he bajado rodando un par de veces. Igual más de una vez. Hay veces en las que caerse uno se tiene que abandonar, porque mientras más tratás de evitar lastimarte, salís más hecho mierda, ¿no? Te querés agarrar y que te enganchaste. Y una vez por no caerme hice fuerza para no caerme y me esguincé. Me hubiese dejado caer y no pasó nada. No pasó nada. Lo que pasa es que estaba en una situación... ¿cómo se dice? Extrema. No, extrema. No, en la calle peleando, digamos. ¿Te peleaste en la calle? ¿Se te vino uno encima? ¿Lo quisiste sostener o lo quisiste tirar muy lejos? No, yo me tenía que defender tirando golpes y él me tiraba golpes a mí. Bueno, en uno de los golpes yo piso esa bolita, ¿viste? La de los árboles. Sí, el paraíso. Los paraísos y me resbalo. Y para no caerme, porque me caigo, me caga patada, hice fuerza, entonces ahí sentí el tirón del pie, que lo digamos. Le dijiste, para que me hinche. No, siento el tirón. Pero lo bueno, voy a contar algo, no es para... Hizo una mortal para atrás y salvó. No, cuando ay, viste, me agarró, le puse una piña también al chabón. Ah, hiciste trampa, aprovechaste. Bueno, soy hemofílico. No, fue así. El chabón se me venía, cuando yo me voy resbalando, tiro la piña y hago fuerza para no caerme. Sí. Entonces, mientras que yo hice fuerza para no caerme, le pego justo a mi contrincante. Sí. No sé cómo hice, que le puse una piña, que lo tiré. Lo tiraste, hiciste un Homero Simpson. Y el chabón cayó arriba, pero es de película lo que voy a contar, aunque no me crean. Lo tiré arriba de un auto y quedó ahí estampado. Y yo me fui saltando en un pie, digamos. Primero yo no... Ah, no, le pegó la patada de Karate Kid. Sí, yo cuando le pego la piña... Hiciste la grulla. Cuando el chabón cae, yo pensé que nunca me imaginé que lo iba a noquear ni nada. Entonces yo quiero pisar y no puedo. Entonces voy saltando en un pie hacia el chabón. Y ahí es como que medio que se empiezan a batatar un montón. Sí. Y hasta que uno me agarró y... No, aprovechaste, te voy a seguir matando. Y agarré y me dijo, loco, tomátela, me decía, porque me iban a matar entre varios. Ah, se estaban y ahí me di cuenta y me decía, no, el chabón quedó tirado en el auto, lo pusiste de una y quedó ahí. Y yo me fui saltando en un pie y el otro día tuve que ir al hospital. Con el pie así y el otro no sabemos. Peleas. No, estará vivo, che. Ah, sí. Hola, Fecu, ¿cuándo es la fiesta de la vaca cubana? Cerrar el programa con un tema de Fulgura o La Inoxidable, Néstor de la Reja. Deja de ver peli. Deja de ver peli. Bueno, habían llegado un montón de temas pedidos, pero de la gente que se estuvo mandando mensajes, que lo vamos a dejar para la semana que viene. Sí, se lo dejamos para la semana que viene porque ya no vamos. Vamos a cerrar con Plan 4 hasta la semana que viene. Saludos a todos. Gracias, Mati, por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Quiero ver el último chivo. No sé cuándo hay, pero le digo a Néstor que el viernes 17 fiesta de FM Moreno en el Churqui. Dale. Que vaya que no se lo pierdan. Es para la radio. Cachengue, bebidas, mujeres, sí, personas, saludos, hombres y acá no existen infidelidades. Hay un trovador, sí, claro. No existen infidelidades. Saludos a Vero, que... Voy para allá. ¿Quién sabe qué puede pasarte? Cuando te abraces a la tentación. ¿Quién sabe qué puede pasarte? Cuando entras a la jaula del león. We'll be right back. del estación y duermas en la jaula del león. Premonición, palpitación, huele imbécil, rastro. Una puerta para abrir, desde afuera o adentro, puedes entrar o salir.